Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Buenas tardes, son las 2 de la tarde y casi ya 16 minutos. Información local, comarcal y provincial, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Hoy con contenidos de esa última sesión plenaria celebrada por nuestro ayuntamiento, en el que, entre otras cosas, se aprobaba esa ordenanza de transparencia y buen gobierno del ayuntamiento y también una moción que presentaba a primera instancia el Partido Socialista, pero que se transformaba en declaración institucional por contar con el apoyo de todos los grupos que lo asumían entre todos como propiedad de apoyo a los refugiados sirios y las posibilidades que dentro de la realidad económica y de la realidad del municipio de Jodar pues se puedan poner a disposición aceptando, en fin, esa colaboración en este proceso de transmitir al menos de una forma más allá de simbólica el apoyo a este colectivo de refugiados. En cualquier caso, ese asunto también complementado con otros temas en el ámbito provincial nos ocupará en este tiempo de noticias y lo haremos en detalle, conocer esos datos cuando terminemos la cuestión meteorológica, que a esta hora, y como es habitual por la gentileza de Deportes Tor, que cumple esta fecha su 20 aniversario, pues se le acerca a la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a ver qué hay previsto para el resto del día y también para las primeras horas de mañana. Información meteorológica. Buenas tardes. Esta tarde se espera un cielo nuboso en la provincia de Jaén, con chubascos que podrán venir acompañados de tormentas. No se descarta que puedan ser localmente fuertes. Hoy se podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Las temperaturas además están bajando, máximas que rondan los 27 grados en la capital y en Villacarrillo, 29 en Linares y Andújar, 24 en Úbeda, 23 en Alcalá la Real y 21 grados en Cazorla. Sopla viento del este. Mañana martes se espera un cielo nuboso o incluso cubierto y seguiremos teniendo chubascos con tormentas. Sobre todo mañana serán más probables y más intensos en las sierras. Aquí no se descartaría que mañana también puedan ser localmente fuertes. Las temperaturas esta noche no cambiarán y mañana bajarán las máximas. Esperamos 25 grados mañana en Jaén y Villacarrillo, 22 en Andújar y en Úbeda, 21 en Linares, 19 en Alcalá la Real y 18 en Cazorla. Soplará viento de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 24 grados centígrados de temperatura ambiente en nuestra ciudad, cielos con intervalos nubosos a esta hora de la tarde. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia. Calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Como les apuntábamos en titulares, el pleno de la Corporación Municipal de nuestra ciudad, en la sesión ordinaria que celebraba a final de la pasada semana, aprobaba, entre otras cosas, una moción del Grupo Socialista que se transformaba en una declaración institucional al contar con el respaldo de todos, que querían hacer suya una declaración en este sentido de apoyo a los refugiados sirios, siguiendo las directrices de la Unión Europea para tratar de acoger a este numeroso colectivo con, evidentemente, una situación de desamparo más que palpable. Vamos a escuchar secuencialmente las intervenciones de los portavoces que ya habían discutido este asunto en la comisión informativa previa y que, bueno, subrayaban su apoyo a esta moción, tratando de poner a disposición los humildes recursos y posibilidades del Ayuntamiento de Jodar para atender a este colectivo. Vamos a escuchar a todos los portavoces municipales, de todos los grupos también, las palabras del alcalde. Partido Popular, sí. Desde el Partido Popular ya le hemos comentado que sí la vamos a sumar a la declaración institucional. De hecho, tenemos una más o menos que en definitiva dice lo mismo y por lo tanto vamos a sumarnos a ella porque estamos viendo lo que está pasando y la ayuda que necesitan los refugiados sirios. Nosotros la vamos a apoyar también, vamos a decir que sí y queremos exponer un poco que que actualmente, por ejemplo, el conflicto de Siria, pues no solamente hay que tener en cuenta que varios millones de ciudadanos han perdido la vida y demás, y otros se encuentran en situación de crisis o de desplazamiento o intentan entrar en Europa, sino que además hay algo que es importantísimo, un factor humano a tener en cuenta, y es que más de 2 millones de ciudadanos que se encuentran afectados por este conflicto pues son niños. Y además, en concreto, más de 1 millón de niños está fuera de Siria, refugiándose en otros países. Entonces, nosotros vamos a decir que sí, pero ya por sentido común y moralidad, lógicamente. Y vamos a ofrecer nuestra colaboración y apoyo en el ámbito que sea necesario. Y además creemos que es importante incluir a Jodar en la red de ciudades de refugio, en la medida, lógicamente, de las posibilidades del ayuntamiento. Y, por supuesto, algo a tener en cuenta es que la responsabilidad no solamente debe caer en las instituciones, sino también debe ser algo de todos los vecinos, ¿no? Pero por sentido moral, como estamos diciendo. Y además, pues nos gustaría, si se crea una mesa de apoyo a refugiados, pues pertenecer a ella y estar dentro de ella. Por tanto, decimos que sí. Sí, nosotros también vamos a apoyar, porque estamos viendo, sobre todo las imágenes que salen en televisión, que son para pensárselo. Miles y miles de personas. Siria tiene un problema con la guerra que tienen allí, y es lastimoso ver tanta gente que como hace poco había una imagen en televisión, que se iban subiendo a los trenes, que no cabía, la policía estaba echándolos para atrás. Entonces, como ha dicho el compañero del Partido Andalucista, moralmente tenemos que apoyarla y votar que sí. Sí, desde Izquierda Unida, como ya dijimos en la comisión, creíamos que es necesario, vamos a apoyar la declaración institucional, y además es bueno que nos pongamos de acuerdo una vez más todos los partidos políticos para decir fuerte y creo y claro que este tipo de problema, de conflicto, se debe de ayudar, porque España vivió una guerra civil donde yo creo que la mayoría que estamos aquí sentados no la hemos vivido directamente, nuestros padres y no la cuentan, pero sí que sabemos las consecuencias por la televisión, por internet, vemos el desastre de una magnitud increíble, los afectados, y porque vuelvo a repetir lo mismo que dijimos en la comisión, quien sufre en definitiva son los pueblos, y hay que hacer todo lo posible por ayudar, ser solidario, empatizar con esos problemas y pensar que hoy son ellos y que mañana nos puede tocar a nosotros, y que vamos a necesitar, con las ayudas que sean necesarias y poniendo cada uno nuestro granito de arena, evitar que esto vuelva a pasar, y que a estas alturas, en el 2015, que veamos todavía estas guerras innecesarias y atroces, que creo que debemos de luchar también, volver un poco más a retroceder en los años que pedíamos la paz, que sea un poco desvirtuado por otros problemas que han surgido en la sociedad, pero creo que ahora más que nunca teníamos que volver otra vez a sacar las banderas pacifistas y pedir la paz, que las soluciones no son los conflictos armados, y apoyar, por supuesto, a todos los que lo están sufriendo. Izquierda Unida se suma, igual que lo ha dicho el partido andalucista, lo que sea necesario, si necesitáis o se necesita cualquier tipo de colaboración, contad con nuestro grupo político, que vamos a hacer todo lo humanamente necesario para ayudar en este tipo, para darle una solución de verdad dentro de las limitaciones, por supuesto, como ya estuvimos hablando en la comisión, que pueda dar dado la problemática también que tenemos en este pueblo. Pero a veces más bien es que ellos sientan que son apoyados. Porque es cierto que cada vez que hablamos de gente extranjera, de colectivos extranjeros, siempre suele haber un poco de toque racismo, y aquí no toca, aquí no vale, aquí es una guerra, es una situación grave, hay niños, hay mayores, hay todo un pueblo y todo una magnitud que atenta contra los derechos humanos, y en fin, que estamos de acuerdo con la declaración. Muy bien, estando de consolidar el resto de grupos políticos, pues cambiamos la moción, la damos a conocer como declaración institucional. Y antes solo voy a hacer una apreciación al margen de esta moción, que creo que se explica por sí sola. tanto aquí en Jódar como en cualquier otro sitio, y debido a la crisis que se está viviendo, pues quizás siempre pueda haber alguna persona, ¿no?, que piense, una o muchas, ¿no?, que piensen: estamos nosotros suficiente fastidiados como para que nos venga de fuera gente fastidiada también. Miren, no estamos hablando de vivir mejor o de vivir peor, de tener más medios o de tener más medios. Allí no es que vivan peor y por eso se vengan, allí es que los están matando a ellos y a sus hijos, y por eso se vive. Y eso está sucediendo gracias, entre comillas, a esas políticas devastadoras que los Estados Unidos y sus acólitos, porque eso de asociados, simplemente seguidismo puro y duro, esas políticas que han practicado en Oriente, comenzando por Irak y demás, que lo han dejado todo, pues como lo han dejado, devastado. Y a la incapacidad que se está teniendo después para garantizar la seguridad de esos seres humanos en su tierra. Si ellos no quieren venirse aquí, si ellos lo que quieren es quedarse en su tierra, pero que no los maten a ellos. Es así de sencillo, a la vez que complicado. Hace unos días ya hubo una reunión previa también desde la Diputación Provincial, con alcaldes y alcaldesas, donde se está poniendo encima de la mesa pues las posibilidades que tiene cada municipio. Los grandes municipios pues sí tienen espacios de acogimiento como residencias y demás, pero lo principal en esto, por supuesto, toda nuestra voluntad, la mejor de las voluntades y los medios que estén a nuestro alcance, pero aquí lo importante es que también el dinero para cuidar, mantener que esas personas sean tratadas dignamente, lo tiene que poner lógicamente quien lo tiene que poner, quien lo tiene, y para eso está la Unión Europea, y para eso pertenecemos a la Unión Europea. Sería duro que al final esto cayera solo y exclusivamente sobre las costillas, vuelvo a decir, de los más débiles, del último eslabón de la cadena, que somos los ayuntamientos y los ciudadanos. Esperemos que no sea así, pero en cualquier caso sí que decimos, va por delante, como han dicho los grupos políticos, colaboración máxima, ganas máximas, porque estamos hablando de un drama que quizás haya un problema, ¿no? Y es que con esto de las televisiones, cuando nos están todos los días machacando muchas veces con algo, al final nos anestesiamos y nos acostumbramos. Ya nos acostumbramos a ver esas barbaridades y dejan de dolernos tanto. Pues no deben de dejar de dolernos tanto, porque el tema es así. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas: calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-51-48. Otro orden de cosas, en otro capítulo, la Junta de Andalucía ha inaugurado en Peal de Becerro el nuevo helipuerto para el 061 de cara a la mejora de la atención sanitaria por vía aérea. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha ese nuevo helipuerto destinado al aterrizaje y despegue de los helicópteros del 061 para mejorar el traslado y evacuación de pacientes en situaciones de emergencias en la comarca de la Sierra de Cazorla. Esta helisuperficie está ubicada junto al edificio de bomberos y a la carretera A319 permitirá agilizar la atención sanitaria a esos pacientes en situaciones críticas y su traslado a los hospitales de referencia. Presente en ella la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo. La superficie que se pone en marcha hoy en Peal de Becerro es la octava del plan de accesibilidad para los casos más urgentes, que es tan importante dentro de la atención sanitaria. Está en la octava, completamos así una inversión de más de 800.000 euros y que además está dotada de una accesibilidad que se encargó el propio ayuntamiento de hacer una vía de acceso para garantizar también el acceso de las ambulancias con cierta rapidez. Estáis viendo el helicóptero detrás de nosotros, es un helicóptero dotado con las últimas tecnologías, con los mejores medios, es como una UBI portátil. Este nuevo helipuerto viene a completar la red de aerosuperficies de la provincia, con las que se encuentran ya en funcionamiento los hospitales de Linares y Andújar y en las localidades de Bailén, Orcera, Santisteban del Puerto, Porcuna y nuestra ciudad en Jona. Pues de esta forma complementamos este tiempo informativo para ahora dar paso a los asuntos de actualidad de España y del mundo. Siempre a 14, por supuesto, siempre aquí en la sintonía de la SER.